¿Y por qué son bien maniobreros y salen del de la oficina de la alcaldía? ¿No? Entonces, estamos viendo de que el alcalde ha visto, ¿no?, de que este distrito, las juntas vecinas, los vecinos, las vecinas están unidos. Y aquí lo hemos demostrado en el cabildo del paro cívico del 7 de diciembre, ¿no? Entonces, eso parece que el alcalde no le gusta, ¿no? No quiere esos dirigentes contestatarios que exigen por las urbanizaciones, por el pueblo, no quieren eso, ¿no? Parece que quieren dirigentes tirasacos, ¿no? Que estén detrás del alcalde, que estén pidiendo un puesto en la alcaldía, prebendas, que estén recibiendo sobornos, eso deben querer seguramente, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho ya, si ustedes nos quieren boicotear, vamos al ampliado. Entonces, en ese sentido, hermanos, vamos a hacer un paro, un ampliado extraordinario el próximo 16 de enero de esta gestión, hermanos, ¿no? Acá en Lirios 1, para lo cual, hermanos, yo quisiera pedirles su apoyo. Yo quisiera que como vecinos y vecinas también participemos y seamos vigilantes también, ¿no?, de que este distrito al Consejo de Presidentes no lo pueden dividir, hermanos. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos y de pie en pelea para que este distrito sea atendido en servicios básicos, hermanos. Lamentablemente, hermanos, estamos viendo que hay presidentas que se están prestando este tipo de maniobras. A los que les ha llegado esta copia de este acta de elección, hermanos, revísenlo atrás, ahí están. ¿Qué presidentes son maniobreros? ¿Qué presidentes están jugándose, están vendiéndose, tal vez, están traicionando el compromiso que han depositado sus vecinos en esos dirigentes, ¿no? En el paro cívico, hermanos, hemos visto que varias urbanizaciones no han salido al paro cívico. Y precisamente son esos dirigentes que quieren dividir a este distrito, hermanos, al Consejo de Presidentes. Yo quiero agradecer acá al hermano Almanza, siempre ha estado de pie, ¿no?, de lucha. Es uno de los pocos dirigentes también que tiene este distrito, que no claudican fácilmente la lucha, ¿no?, el compromiso, la confianza que ustedes depositan, hermanos, ¿no? Nosotros, como Consejo de Presidentes, no nos vamos a corromper, hermanos. Esa es nuestra garantía hacia ustedes, hacia el vecino, vecina de base. A nosotros, en un momento también, ya nos han ofertado, hermanos, y lo digo así públicamente, hermano presidente de Valencia, don Félix, en un ampliado del distrito me dice, hermano, hay un puesto en la alcaldía, queremos tu colaboración, trae tu currículum, es incorporación inmediata. Así me dice, ¿no? Y hay otros presidentes igual que les han ofertado, hermano Almanza también le han ofertado igual. Pero nosotros, esta generación de dirigentes, hemos dicho, no podemos traicionar, no podemos vender la confianza que la gente nos ha depositado en nosotros. Tenemos que dejar algo para el distrito. Mínimamente tiene que ser agua, hermanos, tiene que llegar agua a este distrito 9. Y en esa lucha estamos, hermanos. Al ver que nosotros, por principio, no nos hemos corrompido, ¿cuál es su segunda estrategia? Maquiavelo, divide para reinar. Quieren dividir a las juntas vecinales. Y las urbanizaciones que no han salido al paro cívico están detrás del alcalde. Esas urbanizaciones también ahora quieren hacernos paralelo. Quieren dividir al Consejo de Presidentes. Pero hermanos, ahora más que nunca este distrito está fortalecido. Varias urbanizaciones han analizado y ya también se dan cuenta cuál es la situación. A lo que veo, hermanos, hay dirigentes también nuevos, jóvenes, que está incorporándose en el Distrito 9. Entonces, hermanos, nosotros en esa línea estamos, hermanos. No queremos defraudar la confianza, no queremos defraudar la lucha por los servicios básicos que este distrito ha tenido, hermanos. En vez que el alcalde, nuestra autoridad, estén preocupándose cómo van a solucionar las necesidades que tiene este distrito, quieren meter mano a las juntas vecinales, hermanos. Más bien, aquí deberían pensar el tema de seguridad ciudadana, el tema de la carretera. ¿Cómo van a solucionar el tema también de los límites, hermanos? A eso deberían estar dedicando su tiempo. El tema de salud, educación. No hay un centro de salud de este distrito, no tiene, hermanos. Educación, apenas una unidad educativa tenemos. El tema de seguridad ciudadana, dos policías para todo el Distrito 9 de Achocán. Y ese día del paro cívico, aquí un fuerte contingente policial viene a meternos gas, a patear a las mujeres, a gasificar a las personas de la tercera edad, a los niños. Pero ¿qué están haciendo en el tema de control de velocidad, hermanos? Ahí cada día, hermanos, tenemos noticias de accidentes de tránsito. Nuestros hermanos están ahí muriendo como animales. Eso debería estar viendo la Policía Nacional, hermano. El alcalde también debería estar dedicando su tiempo sobre el tema límites. Yo sé que esta urbanización tiene bien, bien apremiante el tema de límites, ¿no? Con el caso de Román Laura, hermano. Eso debería estar viendo el señor alcalde. ¿Cómo vamos a solucionar esos problemas? No estar metiendo mano a las juntas vecinales. Pero, hermanos, nosotros no tenemos miedo, hermanos. Hemos dicho a ese grupo, a esa camarilla de dirigentes, nosotros no tenemos miedo. Nosotros nos debemos a las juntas vecinales, a los vecinos, a las bases. Vámonos a un ampliado ordinario del 16 de enero. Ahí lo vamos a resolver. No nos vamos a correr. En ese sentido, hermanos vecinos, hermanas vecinas, yo quisiera pedirles su respaldo con un voto resolutivo, apoyando a que la lucha por los servicios básicos siga, hermanos, siga en pie. No podemos claudicar, hermanos. Qué lindo ha sido ese día del cabildo, del paro cívico. El viceministro, han escuchado ustedes, hermanos, de cara a ustedes, al pueblo, al vecino se ha comprometido. ¿Qué ha dicho? 3 meses y medio voy a elaborar el proyecto de agua potable para el Distrito 9 de Chocaya. Y va a ser domiciliario. Domiciliario va a ser. Eso se ha comprometido de cara al pueblo, hermanos. Eso no es chiste, hermanos. Si eso se incumple, nuevamente retomamos la movilización, hermanos. Ahora más que nunca tenemos que exigir, hermanos. Ya no podemos seguir aguantando 10, 15 o 20 años más, hermanos. A nosotros los dirigentes tal vez nos pueden tratar de marear la perdiz, como lo ha hecho este actual alcalde y el anterior exalcalde. En esa marcha recordarán que hemos hecho desde Molino hasta la plaza. Hemos ganado 200.000 bolivianos para elaborar ese proyecto. La alcaldía lo ha licitado, se ha contratado una empresa, pero no, lamentablemente la alcaldía no ha demostrado la capacidad técnica suficiente para hacer el seguimiento. Designan como supervisor a una arquitecta, cuando debería ser un ingeniero civil, para que haga la fiscalización de cerca a la empresa. No ha sido así. Pero cuando termina el contrato, dicen, ¿no? La empresa tiene la culpa. El alcalde se lava las manos con la empresa. Ese ingeniero no sirve. ¿En qué momento me habría topado con ese ingeniero? Dice. A los dirigentes, así nos marean la perdiz, hermanos vecinos, hermanos vecinos. Pero a los vecinos, a las vecinas, ay, hermanos, el compromiso ya no es chiste, es un compromiso en serio, hermanos. En ese sentido, del 7 de diciembre al 7 de enero ya es un mes, hermanos, del paro cívico. Y estamos pidiendo por escrito al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, estamos pidiendo a la EPSAS un informe de evaluación sobre los avances de la elaboración de estos proyectos, hermanos, de agua específicamente. Resulta, pero hermanos, reitero, esto no le gusta al alcalde. No quiere clases de dirigentes contestatarios que peleen por las urbanizaciones. Quiere dirigentes yuncos, ¿no? Serviles, tirasacos. Pero a eso nosotros no nos vamos a prestar, hermanos vecinos, hermanos vecinos. En ese sentido, yo quisiera pedirles el 16 de enero, hermanos vecinos, yo quisiera que nos acompañen, vecinos de base, acá, en ese ampliado extraordinario que vamos a tener, en las juntas vecinales de este distrito, para vigilar celosamente de que no se va a permitir la maniobra de estos dirigentes camarilleros, ni tampoco la maniobra del señor alcalde, ¿no? Entonces, hermanos vecinos, va a ser sábado 16 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en la sede social de Lirios 1, ¿no? Entonces, ahí vamos a realizar nuestro ampliado extraordinario del Distrito 9 de Achocaya para evaluar este tema, hermanos, el caso orgánico. Nosotros hemos salido orgánicamente, tenemos un libro de actas. Hay más de 30 organizaciones que nos han apoyado al Consejo de Presidencia, a quien habla particularmente, ¿no? Nos han apoyado, en el cual también está el hermano Almanza, ¿no? Secretario de Actas del Consejo de Presidentes de este distrito, ¿no? Nos hemos parado firmes y hemos emprendido la lucha, hermanos. Pero aparece otro Consejo de Presidentes, ¿de dónde sale? De la oficina del alcalde. ¿Quién se presta eso? Incluso la FEJUVE. Van a encontrar ahí firmas de la FEJUVE también, ahí en esta copia de acta. Hasta la FEJUVE, hermanos, se ha desacreditado totalmente. Porque se ha prestado una maniobra política, hermanos. ¿Qué tenía que ser la FEJUVE? Si un grupo de presidentes está de desacuerdo con mi gestión, decir ya, bajaremos al ampliado orgánico, que se defina ahí. Pero no podía haber posesionado un Consejo de Presidentes paralelo. Trucho, hermanos, ¿no? Ese es el más grande acto de divisionismo desde la FEJUVE impulsada por la alcaldía, hermanos. Pero, hermanos, hemos visto del paro cívico que la conciencia de los vecinos Ahora más que nunca está, hermanos, de pie, de firme está, hermanos. Ahora más que nunca está fortalecida, hermanos. Fortalecida en torno a una necesidad que es el derecho al agua, que está en la misma constitución, hermanos, ¿no? En ese sentido, hermanos vecinos, hermanas vecinas, quería informarles eso y quisiera pedirles, reitero, su respaldo con un voto resolutivo. Así también quisiera invitarles el 16 de enero al ampliado extraordinario que vamos a tener en el Dios 1 a partir de las 9 de la mañana. Y también estamos bajando a las diferentes urbanizaciones a socializar esta información, hermanos. Porque podrán querer acallar la voz del dirigente, pero hermanos, la voz del vecino, de la vecina, hermanos, es imparable, hermanos. Esta lucha va a seguir, estemos o no estemos nosotros, hermanos. Y tienen que exigir ustedes, hermanos vecinos. En el orden del día tiene que estar sagrado, como el pan del día, informe sobre el agua, servicios básicos. Desde los vecinos tenemos que exigir. Así los dirigentes vamos a exigir también, hermanos. Si no exigimos, nunca va a llegar nada. Guau, que no lloras, guau, que no mama, dicen hermanos, ¿no ves? Ese es un principio también que hay que tomarlo en cuenta, hermanos. En ese sentido, muchas gracias por permitirme dar estas palabras, más vecinos y más vecinas, manos de la Junta Vecinal. Un aplauso, hermanos vecinos.